¿Qué me estás contando? ¿Que tienes las llaves? Bueno, pues no lo podemos desaprovechar. Venga, ¿nos colamos para adentro? ¿Qué te parece? ¿Entramos en el estudio? Venga. Aquí comienza Rock Entre Amigos Podcast. Una dulce escucha saltó en mi cabeza. Se trataba de la banda de doom metal gótico británica española llamada Opie. Lo que más me llamó la atención fue su single presentación, de una belleza espléndida. Y no solo eso, un segundo tema lleno de dolor que la banda comparte interior y exteriormente de naturaleza humana triste y que sabe llevar de manera ejemplar con sonidos extraordinariamente bellos. Damos la bienvenida a su teclista, el canario Jorge Afonso. Bienvenido a Rock Entre Amigos Podcast. Bueno, muchas gracias por darnos esta oportunidad de entrevistarte, más bien, al grupo Opia. Bueno, yo me voy a presentar, soy Bea, de Rock Entre Amigos Podcast, colaboradora. Yo soy Carlos, aquí también colaborador de REA. Encantado, muchísimas gracias por la invitación y por el interés en la banda. Sí, bueno, yo la verdad, yo os voy a decir cómo os conocí. Pues yo estoy puesta en todo, tengo un blog de metal que se llama Nocimor y ahí pues subo novedades diarias y es verdad que vi el vídeo del primer single que sacasteis en enero y dije, ¡buah! ¿Qué es esto? Una cosa distinta, una cosa que yo a lo mejor estaba buscando y dije, ¡buah! Pues ya está. Y lo comenté en Rock Entre Amigos Podcast y Carlos, que es el especialista en Doom y en toda esta música, dije, tenemos que ponernos en contacto y hacer algo. Ya dijo, bueno, pues vamos para adelante y a ver si podemos hacer una entrevista. Y dije, ¡buah! ¿Qué pasa? Mi primera entrevista, así a nivel internacional, bueno, yo muchas entrevistas no suelo hacer porque escribo más reseñas que otra cosa, o crónicas, pero es Carlos sí que hace más entrevistas, es más... Genial. Yo los tengo todos ahí pendientes para que le hagas un resumen, pues como no hablan español, pues tendré que... ¡Ya! Tienes que hacer un resumen de, claro... Total. Tengo curro. Total. Muy bien, bueno, pues, he si visto... Querés, sí, perdón, Bea. Empezamos, si quieres. Sí, empezamos. Bueno, sí. Pasemos el, digamos, el croquis para saber más o menos lo que íbamos a preguntar, lo que sí, el entrevistado que, no, que lo tuviese un poco controlado. Sí. Hombre, yo lo agradezco. Mejor, así, bueno, sabemos todos de qué va a ir y podemos hacerlo un poco más ameno para la gente. Al final es lo que queremos, que la gente conozca al grupo, porque si claro, a nosotros dos nos ha flipado, nos ha encantado, pues ¡guau! Creemos que... ¡Es una pasada! Queremos que pueda haber mucha más gente que no se ha fijado en el grupo hasta ahora y que pues esta puede ser una oportunidad. Ojalá. Vamos. Yo te voy a decir una cosa. Lo que más me llamó la atención, porque es lo que primero ves, lo estético. Y ahí fue cuando dije, espera, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto creo que nos puede gustar. Claro, es que también ahí no sacan ventaja en el tema victoriano, toda la arquitectura y todo el rollo, si quieres que no. Es como que vas a Suecia o Finlandia, abres la puerta y tienes nieve, entonces compones así. En cambio aquí en Canarias, que tengo reggaetón, entonces me cuesta un poquito más. Entonces, ¿quieres que influya? Vale, pues nada, ¿sold out en todos los conciertos que habéis estado realizando o por lo menos en uno que yo haya visto? Y bueno, cuéntanos la experiencia un poco de la banda, de cómo comenzasteis. Cuéntanos un poco la historia de la banda. Cuéntanos un poco. Vale, bueno, la última gira esta es la tercera. Fueron dos de los shows fueron sold out. Y también muchas veces influye lo que es la promo del propio local, o porque son distintos promotores, pues a veces no está en tu mano hacer la promo al 100%, y entonces no está un poco fuera de control. Sobre lo que me dices de cómo se formó la banda, esto fue en 2022. Teresa, que es la cantante, con Dan, que son pareja y es el guitarrista, asistieron a un concierto, porque Dan es promotor también. Entonces trajo a una banda que la verdad es que no sé pronunciarlo. Es una banda de ex miembros de Sentenced. Son dos miembros de Sentenced que formaron esta banda, que es como... Es una K, pues pick up. Es que sí, tiene que ser sueco. Entonces, él es una banda que le encanta, el que le flipa, le ha influenciado mucho. Entonces, ella le dijo a Dan, ¿por qué no hacemos una banda? Y él dijo, yo no voy a subirme más a un escenario. Ahora les cuento cuándo fue la otra vez que se subió, porque fue conmigo. No voy a subirme otra vez a un escenario, a no ser que sea algo en el rollo Sentenced o algo así, en ese tipo. Dice ella, vale. Pues entonces, cuando trajeron a esta gente, ahí en el Underworld, que es un local que está en Camden, en Londres, estaban en directo y ella le dijo, hacemos algo como esto, dijo él. Venga, como esto sí me apunto. Entonces, corriendo, sobre la marcha fue esto, llaman a Phoenix, que es el guitarrista, el otro guitarrista, y le proponen hacer esto, ¿no? Y Fénix estaba en Agrona, que es una banda de black metal, que estaba con Teresa. Y él estaba en su momento en España, precisamente. Él viaja mucho, le encanta España. Tenía un par de vinos de más y dijo, mira, no sé exactamente lo que es, pero suena bien, estoy dentro. Entonces ella estaba dentro. El bajista, que era Richard, que era un gran amigo de Teresa, que es de hace más de 10 años, y siempre habían querido hacer algo juntos, y también estaba dentro. Entonces faltaban rellenar ahí, dice, bueno, vamos a meter algo melódico. Yo conozco un teclista, dijo Dan. Dice, no sé si está en la isla, porque hace muchos años que no lo veo, pero tampoco importa mucho, con la misma está dentro, aunque esté otra vez en Gran Canaria. Y dicho y hecho, él me escribió y de repente un mensaje, Dan, ¿pasa bien? Dan, ¿cuánto tiempo? Y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa? Digo, bien. ¿Sigues con el Candelion? Sí, mira, que estábamos formando una banda tipo, una mezcla aquí de Catatonia, solo de Sun, Sentence, y digo yo, dentro, ya está, me lo vendió, ya me lo compré. Y dice, ¿pero estás en Gran Canaria? Y digo, sí, no hay problema. Claro, él sabe que yo tengo muchos años de experiencia, que me tomo las cosas en serio, y a priori algo puede pensar, tú puedes pensar, uff, esto no va a funcionar porque está muy lejos. Ya luego, si quieres, le explico cómo lo hacemos nosotros, pero yo estaba dentro ya. Y ahí fue cuando teníamos lo que es el núcleo de la banda en ese momento, justo tocando la última canción de esa banda, del grupo este, y ella tenía la formación de Opia ya más o menos estructurada. Ahí fue como empezó todo. Sí, porque ¡qué pasada! Cada uno, eso, veníais de un grupo, estabais en, cada uno en vuestras historias. No sé si empezó Opia como un proyecto paralelo, como un juego, o desde el principio fuisteis en serio a por ello. Sí, no, desde el principio hubo ciertas pretensiones y con las ideas claras de hacer algo que sea para tocar en directo, y no solo tocar en directo, sino tocar fuera. Que para mí particularmente significa mucho, porque estando en Gran Canaria, aunque suena atópico, pero aquí es muy difícil salir adelante, con la escena que hay, el circuito es muy limitado, y todo supone coger avión. Entonces, claro, para ellos, aunque también están en una gran isla, pero es mucho más asequible todo, y aparte que el circuito de ellos es un país entero, con lo cual se abre un mundo de posibilidades. Entonces, desde un principio, las pretensiones eran esas. Yo estuve 5 años en Londres viviendo, y allí yo busqué gente para mi propia banda o unirme a otra banda, y ahí es donde conocí a Dan y otros compañeros, y nos metimos en una banda que se llama Dystopian Growth, que estaba en el suroeste de, en Plymouth, al suroeste de Inglaterra. Estaba 5 horas de Londres. Yo, claro, las distancias yo las tenía un poquito ahí, porque comencé en Gran Canaria, en 2 horas te doy la vuelta a la isla. Pero cuando me dicen, no, estamos a 5 horas, digo, ya, mi madre, ¿dónde me metí? Pues nada, tuve un par de conciertos con ellos, pues yo dejé la banda, porque ya me centré en Scandinavia, que la había reformado allí, y él siguió también un añito más, creo, también la dejó. Entonces, al mismo tiempo, Teresa con Fénix también habían dejado a Grona, Richard no tenía banda en ese momento, y claro, fue, te digo, tocar estos hilos y montar un poco así en el aire de la banda, y después ya se tuvo una conversación seria, pero las pretensiones siempre fueron de hacer algo sólido. Ajá. Yo tengo una pregunta, ¿cuántas bandas tienes? ¿O cuántas tocas? A ver, el tema es que teclistas hay pocos también. Entonces, no tampoco como baterías, que eso sí que tienen, son, hay que buscarla bajo las piedras. Están cotizadas las baterías, ¿no? Si tienes uno, y bueno, no lo sueltes porque... ahora mismo estoy en dos, en Opi y en Scandelli. Done. What use is there for so long when we meet? Eso, pues creasteis en 2022. Yo me he encargado de scrollear todas vuestras redes, de sacar, digamos, la parte. Y vamos a llamar a esta entrevista Ángeles y Demonios, porque sí. Yo me he encargado de la parte más fría, más a los datos, y vea de las preguntas más chulas, más bonitas. Entonces, bueno, os he scrolleado todas las redes y me llama la atención porque nos fijemos en vosotros por la currada de vídeo, la pasada de vídeo que ya llegaremos. Total. Pero no es de un vídeo, no es típico de un vídeo de una banda que empieza en ese momento. Y veo que ya desde 2023 estáis trabajando en el vídeo. El vídeo se estrenó en enero del 25, o sea, vosotros, bueno, tú en el tema de la música y Bea más en el tema de fotos, porque le gusta mucho ese tema. Yo desde fuera puedo pensar que esto es solo para decir un porro, ¿no? O sea, yo me pongo a grabar y a los 5 días tengo mi producto, mi disco, mi vídeo, y por lo visto no. Lleva todo mucho curro. Sí, claro. De hecho, lo que comentaba, de que una banda que hace el debut y ya saca al mercado, digamos, un vídeo así currado y tal, no es tan común, es cierto. De hecho, la discográfica nuestra, Hammer Hot Records, en un parrafito que nos escribió hace poco, una reseña para como promo para el nuevo disco, dice, la típica banda que llega a este nivel en su tercer disco, pero estos son como que lo sacan del primero. O sea, es la forma que ellos mismos venden la moto, y cuando comentamos dice, no, sí, es que lo decimos de verdad, ¿sabes? No es como vamos a echar flores aquí porque es una banda de nuestra discográfica. El tema es que en un principio iba a ser mucho más básico, iba a ser un video lyrics texto, ¿no? El típico que se ve en las letras y tal. ¿Por qué? Por logística, porque yo voy en contadas ocasiones hacia allá a verlos a ellos. De hecho, yo solo ensayé una vez con ellos. Fue la sesión de fotos que se han visto, porque ya hemos hecho una recientemente que ya saldrá. Fui a la sesión de fotos, fui a un ensayo y no he vuelto a ensayar con ellos. Yo voy directo a la gira. Yo ensayo en mi casa y llego al local. La prueba de sonido muchas veces. En esta última gira estaba en Camden y estaban todas ahí. Ay, menos mal que llegaste. Y yo me montara y a tocar. Es muy... Arriesgado. Es arriesgado, eso te iba a decir. Sí, muy arriesgado. Y cuando te ves en el metro cargando con el teclado, con la mochila... Pero bueno, entonces en un principio la idea, dijimos, por logística, porque para hacer un vídeo a veces puedes pegarte un par de días grabando porque no queda bien unas tomas, hay que repetir cosas y tal. Entonces dice, Jorge no puede venir aquí cuando quiera tampoco. Vamos a hacer un video lyrics para escapar, como ves, un primer single y tal. Empezamos a buscar artistas y la verdad es que el precio para lo que era, al fin y al cabo, porque hoy en día, porque un video lyrics hace 10 años, pues era algo, oh, mira qué pasada, cómo se ven las letras sincronizadas con el vídeo y tal. Pero hoy en día, no voy a decir cualquier persona, pero una persona con un mínimo de conocimiento te hace un vídeo apañado, ¿no? Y cobraba un pastizal, según mi criterio, para lo que era. Entonces encontramos a Olga Khan, que es una artista multidisciplinar. La verdad es que canta, toca el bajo, hace portadas, hace los vídeos. Y cuando vimos los trabajos, nos pusimos en contacto con ella. Y ella es de Bielorrusia. Entonces yo tenía que hacer las transcripciones porque era en euros y ellos tienen la libra, pero es la comunicación muy, muy fluida. Es una persona que es muy buena en lo que hace porque se involucra. O sea, nosotros no se crean que nosotros le dijimos un guión, queremos que salga aquí este. No, le dijimos de qué va la canción, le mandamos el audio y ella montó todo. Quiero decir, es una pasada porque ella buscó los actores, el atrecho, la ropa, las localizaciones, lo filmó, lo editó, lo sincronizó con el audio. Es una pasada y siempre estaba ahí para atender a los pequeños cambios que apenas hubo. Son a lo mejor del principio poner en el logo aquí, pero lo que es el vídeo nunca tocamos nada. Ella lo mandó y así se quedó. Nosotros salimos en el vídeo, es una imagen que se ve un cuadro y salimos nosotros una foto de nuestra sesión de fotos para que salga de alguna forma, ¿no? Pero porque nos era imposible en sentido tanto económicamente como logísticamente grabar un vídeo con nosotros tocando. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer esto que va a ser llamativo y que no va a llamar la atención porque es elegante, está currado y puede entrar por los ojos. Entonces básicamente fue eso como lo decidí. Entró por los ojos. Yo la verdad que cuando vi él, o sea, yo lo vi por la promotora, lo que fuera, salió en YouTube, yo busqué más información y dije, o sea, espérate, que es que no veo nada por aquí, porque... Yo dije, será un grupo que lleva mucho, o sea, muchos discos, lo que tú dices, muchos singles. O sea, no encontraba casi nada. Yo decía, no puede ser. O sea, es un reto total que un grupo como vosotros estéis empezando, y para mí es una pasada escuchar estos sonidos. Es que es una belleza. Yo muchas veces yo decía, es que casi no se puede ni decir ni el sentimiento que produce cuando se escuchan estos sonidos, porque son muy muy bonitos, son muy bellos. Que sea un grupo que vaya hacia adelante, que ojalá esto se expanda. Y por lo que he visto, habéis sacado el single en enero. En febrero habéis sacado otro casi a la par, uno el día 23, otro el día 24. Estoy esperando el de marzo. Ah, claro. Ahí ¿Ah? ¿Te has dado cuenta? Hay una tendencia. ¿Ah? Sí. Muchas gracias por tus palabras. La verdad es que estamos teniendo muy buena recepción de muchas partes del mundo, incluso gente pidiéndonos ya tocar fuera. ¿Cuándo vienen a Bélgica? ¿Vienen a Alemania? ¿No tocan en directo? Entonces, gente comprando merchandise, que la verdad es que hemos sacado nuevo merchandise, está muy guay, con el artwork relacionado todo con la temática del disco conceptual. Y sí, como dice, esa era la idea. Nosotros sacamos ese primer single por nuestra parte, antes de tener discográfica. Entonces, era una forma de tener material para poder después nosotros buscar esa discográfica. Y llamar a puertas y decir, mira, somos esta banda, tenemos esto. Entonces, teníamos el disco grabado. Pero, es que, a ver, aquí entra... he escuchado algunos programas de ustedes, y creo que precisamente eso se fue el último, creo, que me hablaban del tema de la discográfica, de cómo el tema, si no me equivoco. Y que hay claroscuros, entonces hay diversas opiniones. La verdad es que yo personalmente solo tengo palabras de agradecimiento y no suena, no, a ver, no es un tópico, no quiero caer y decir, no, hablo bien porque es la que estoy ahora fichado. No, yo no tenía experiencia previa con discográfica, y la verdad es que esto ha sido un empujón muy grande, porque te viene acompañado de una agencia de promoción también. No es solo, venga, saca el disco y ya está, sino es como que te puedes relajar un poco porque sabes que llegan entrevistas y cositas. Y tienes mayor alcance, es lo que nosotros nos hace falta, ¿no? En estos niveles, cuando estás empezando. El tema es que el apoyo ha sido muy bueno, y como tú dices, hay una tendencia, sacamos el primero por nuestra cuenta, pero al fichar, como bien se habrán dado cuenta, lo quitamos de nuestras redes y apareció en las redes de la discográfica. A ver, eso no es casualidad, eso es porque ni queremos competir con nosotros mismos. Entonces, deja que ellos hagan su trabajo, que tengan más visibilidad, que tendrán, ahora subieron, creo que son 19.000 o 20.000 suscriptores, nosotros teníamos 70 en ese momento. No sé, era algo que dices tú, ponlo aquí porque nos va a dar esa visibilidad. O sea, si lo ves en dos lados, es como, ¿esto qué es? ¿Sabes? Entonces, ese es el ritmo. Entonces, estamos sacando uno al mes. Entonces, bueno, ya salió la primicia. El mes que viene tenemos otro. ¿Ah? El 24, claro. 23 o 24. A ver. Sí, porque esa era una de las preguntas. Haber visto desde fuera, ahora que todo el mundo puede hacer su música en casa, grabarla, incluso distribuirla, ¿qué sentido? Claro, desde fuera puedo preguntar yo, ¿qué sentido tiene una discográfica? Ahora, nos lo has contestado muy, muy, muy bien y muy claro. Yo puedo llegar hasta aquí, con ayuda, pues llegar más lejos. Yo la verdad es que tenía hasta mis dudas, porque como tú dices, hoy en día cualquier persona se sienta y te saca un disco. No como antiguamente, que no solo necesitabas los conocimientos, sino el equipo técnico, dinero, y hoy en día con un ordenador, ya está, un tutorial de YouTube, y lo que es la parte de la grabación lo puedes hacer tú mismo. Pero claro, eres tú una persona en un mar ahí suelto, que no tienes ese apoyo de una ballena como fuese una discográfica, y más una de cierto renombre como esta, que es una filial de Napalm Records. O sea, no olvidemos que tienen unas grandes bandas ahí, y muchas de las bandas que están, es una pasada estar aquí. Si piensas, por ejemplo, grupos como Lacuna Coil, los 90, cuando salieron, en esa época había la figura del ojeador, esa persona que está en medio del público y al terminar, sí, dice, tienes un disco, te va a fichar. Eso era una maravilla, era un filtro. La verdad es que ahí era bueno, era bueno, porque no había otra. Y hoy en día, es una crítica a nivel personal, no porque me haya pasado a mí, pero es verdad que se observa, ¿no? Hoy en día el filtro es cuántos seguidores tiene, cuántas visualizaciones tiene. O sea, tienen todo el trabajo hecho ya de entrada. O sea, no, tengo aquí un fanbase de 10.000 personas. digo, vamos a ver, me he currado yo a pulso de abajo, entonces, ¿qué me vas a ofrecer tú? O sea, claro, ahí es donde entran distintos tipos de contratos. ¿Qué quieres tú? ¿Qué buscas? ¿Buscas tocar en directo? ¿Buscas estar en tu casa tranquilo y sacar discos? ¿Qué quieres? Entonces ya buscas una agencia de promoción o una booking management de esto para que te busquen los conciertos fuera. Entonces depende de lo que quieras. Y el contrato, tú tienes ahí las cláusulas y ¿qué quieres? No, con esta discográfica solo quiero distribución. ¿Vale? No vas a tocar en directo, lo que sea, solo saca los discos y amortiza un disco al año y prorrogable y tienes que sacar uno anualmente. Es que hay tantos contratos como discográfico como tratos quieras llegar tú. Entonces, en nuestro caso, la verdad es que, repito, ha sido una pasada. Estamos con Hold Tight Promotions, que es, a nivel europeo es muy bestia, porque llevan grupazos, unos grupos muy, muy, muy top, y se nota, porque cada por tres nos llega, no, hay una entrevista en Bélgica, tenemos una, sé qué, este hombre de Alemania que quiere que saquen el podcast. El otro día salimos en un podcast que estaba Tobias Sammet, el de Edguy, Avantasia, estaba ahí, nos estaban entrevistando, y en medio de la entrevista ponen canción y salimos nosotros. ¿Quieres que no? Estas cositas, tú mismo tocando a puerta fría, es muy difícil que lo consigas. Sí, necesitas detrás. Sí. Claro. O sea, que entonces, tú más ves. Era un poco, sí. Claro, por tu parte, ¿crees que a vosotros os ha ayudado? Claro. Sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Total. Muchos, es verdad que muchos grupos, la discográfica les ayuda. Es verdad que otros no tanto y tienen bastantes problemas. Sweet. dicho una cosa y has comentado una cosa sobre las redes sociales. ¿Tú qué opinas? Vale, son totalmente... Más necesario, a lo mejor, más necesario, ¿no? Exacto, pero porque, no soy tan joven ya, a lo mejor, pero a mí personalmente, yo que llevo muchos años con mi otra banda, siempre tirando del carro, cuando lo llevas tú mismo, la verdad es que llega a minar un poco si no te gusta, o sea, si no eres una persona que te encanta ese tipo de cosas. No, hago TikToks y hago en Instagram, en los Reels, no sé qué. A mí personalmente me cuesta un montón estar al día y estar ahí pendiente, porque no es algo que yo quiero dedicarme a tocar. O sea, esto debería llevarlo una persona, que un social media manager o alguien que se dedique a eso. Es mi opinión personal. Pero reconozco que obviamente en el mundo que vivimos son totalmente necesarias, porque si no estás ahí, no existe. Y si no existe, no tienes promoción y la gente no te conoce. Entonces, sí, es como agridulce, es como lo reconozco. Sí. Pero no es que yo sea muy santo, no es muy santo de mi devoción. Bueno, en tema de directos, y si igual voy equivocado, habéis tenido tres giras. Debutasteis en directo con tres fechas con The Drowning y The Nally. La primera vez que tocabais en directo como Opia, ¿qué tal las sensaciones en ese debut? Pues bien, y la verdad es que fue una experiencia, fue una prueba de fuego, porque fue un poco tensa la situación al principio, porque no sabías cómo iba a salir el tema, teniendo en cuenta que yo iba directamente a tocar. Ensayé una vez, pero no... a nivel personal, fue una experiencia brutal, porque era la primera ocasión que tenía yo de experimentar lo que es ir a la carretera con una furgoneta, mal comer, mal dormir. Y es que es lo que yo siempre he querido. Estando en Gran Canaria es muy difícil. Mira que llevo muchos años en mi otra banda, pero algo tan básico como para cualquier banda que viva lo que es en España, de cogerse la furgoneta y irse cuatro fechas ahí, para mí era el mundo. Y ahora que ya llevo tres, el siguiente paso tiene que ser Europa. Entonces, esa en concreto fue una muy buena experiencia, porque The Drowning y The Nally son gente maravillosa. De hecho, mando aquí un saludo, que no lo oirá porque falleció. La verdad es que me pongo aquí un poco, el guitarrista de Drowning. Hace dos meses hubo un incendio y desconozco las circunstancias, tampoco me interesa, porque fue una persona con la que compartimos carretera y quieras que no, te hace una cierta hermandad. Y sí, ahora van a seguir para adelante, ¿sabes? Han cambiado la formación y son gente muy, muy buena, con mucha experiencia en el doom metal de Reino Unido. Y The Nally también son miembros de Countless Skies, algunos, dos de ellos, que son la otra banda con la que giramos en la última gira. Y son también gente que son una pasada. Y la experiencia estuvo muy guay. Te pones a ver distintos sitios, conoces gente distinta, ves como el público es distinto en Reino Unido que en cualquier otro sitio, son muy secos. Es algo que me llamó la atención, se lo dije a ellos. Digo, conseguir que muevan la cabeza, uff, chungo, ¿eh? O sea, pero si están concentrados y tú los ves así, es como el equivalente a un headbanging, ¿sabes? Que le gusta, en Sudamérica. Sí, sí, sí. Entonces digo yo, bueno, este hombre lo está pasando bien. Y así, nada, parece que está gustando. La experiencia guay. Y la segunda gira fue con un grupo que igual a lo mejor te suena, Nostal Scandalion. ¿Quién son Scandalion? Aprovechando que te tenemos aquí. Scandalion es mi bebé, lo creé yo en 2002, estaba también en la universidad. Y ahí he dejado sangre, sudor, lágrimas, dinero, tiempo, todo. Pero bueno, todo ha sido un aprendizaje y muchas veces a punto de tirar la toalla por desgaste, prácticamente, porque al hacerlo tú todo, lo que decíamos, no tenés ese apoyo detrás para ciertas labores que realmente van drenando ahí, pero cuando crees en lo que estás haciendo y tú consideras que el producto que tienes entre manos tiene cierta calidad, no porque lo piense uno mismo, porque al fin y al cabo tienes que ser objetivo, ¿no? Pero es que lo dice la gente, hay repercusión y sé que el producto que tenemos es bueno, pues sigues para adelante, estampas y sigue. De hecho, la formación ha tenido múltiples cambios y ahora estamos de nuevo con una de las más sólidas que hemos tenido. Pues hemos vuelto a tener al batería de hace 12 años que no cogí la batería, ha vuelto otra vez Sonia, que es una fuera de serie, ha entrenado, ha hecho clinics con Montserrat Caballer en su día, o sea que tiene el título del conservatorio superior. Y ahora está sacando el de dirección de orquesta, lo cual me parece magnífico, porque hay pocas mujeres que lo hay. Y hace falta que haya más representación femenina también. Y nada, la experiencia fue fue muy buena, la verdad. Fue doble trabajo. Primera vez que tocaba. Sí, no solo doble trabajo, sino que yo llevaba desde que monté la banda tocando el teclado y me pasé a la guitarra. O sea, ahora toco la guitarra en Escandelio. El teclado lo lanzamos. Y uff, eso fue situación tensa, porque era en plan, tocaba con Opia, terminaba, y ya me tenían los compañeros la guitarra preparada, desmontar la guitarra y a cantar. Y todas las noches, dos veces. Entonces, pero bien, la experiencia muy, muy buena, la acogida. No era la primera vez que tocamos en Inglaterra, porque como yo ya había vivido allí en Londres, había tocado en Camden, había tocado en Bridlington, que es un sitio que está muy al norte. Muy al norte, porque tuve que conducir yo de noche la primera vez por el lado que contrario. Iba a decir el lado que no es, pero me escuchan esto y me matan. Pero estuvo bien volver y ver la reacción de la gente, porque claro, cuando tú tocas en un circuito, y uno tan pequeño como este, tocas dos o tres veces y ya está. No toques más en el año porque satura. La gente ya, la que te ha visto, son los mismos y tú conoces. Es verdad. Entonces, claro, ir a un sitio nuevo y la expectativa de cómo va a reaccionar y fue muy buena acogida, la verdad es que muy, muy contento. Y aunque también tocamos en 2010 en las antiguas salas Mephisto, que me da que se llama Bóveda ahora, puede ser, no sé, en Barcelona. En Barcelona. Sí, creo que sí. Vale, y entonces, vamos, que tenemos recorrido. Entonces, esta gira fue muy buena porque también conocimos a gente de Godwin, que son antiguos miembros de My Dying Bride, Anathema, y son, conocer a esa gente, son gente maravillosa, pero cuando digo maravillosa son muy cercanos, tenemos contacto con ellos, me los quiero traer a Gran Canaria a tocar, y son una pasada en directo, Ahora que has citado a estos grupos, ¿se puede decir que son vuestra máxima influencia? Porque también tenemos entendido que os gusta el black metal, pero el británico, ¿o son vuestras influencias? Bueno, eso es lo habrá puesto por ahí, porque claro, a la hora de componer, Fénix es la persona que se encarga por ahora, pues es muy prolífico, la verdad es que no te da tiempo, estás tú ahí, ¡pum! un tema nuevo, ya tenemos material para el segundo disco, casi. Entonces, entre ideas que él ya tenía o cosas que le van inspirando, sí es cierto que podemos decir que hay influencias diversas. Por supuesto está Paradise Lost, My Dying Bride, Swallow the Sun, Saturnus, todo este tipo de bandas, Sentence, Amorphis, siempre hay un poquito de cada cosa. Y el tema black, en realidad no es como un black sinfónico ambiental, no es el raw black, es el crudo, el tipo Immortal o algo así, sino algo un poquito más eso, como Hecate and Throne, con una banda inglesa también. Entonces, sí, se ven cositas porque hay blast beat, hay partes más intensas y lo curioso es eso, que la que a la gente le gusta es el contraste eso de las partes más suaves como The Fate, el segundo single, con partes cañeras. Que, eso es. En medio de las canciones sí jugamos con eso y la importancia, no porque lo toque yo, sino la verdad es que la importancia de los teclados es muy alta porque te da ese ambiente, ese colchón. Esa atmósfera. Claro, esa atmósfera, perdón, esa es la palabra que está buscando. Y tú lo notas, porque yo he estado de público y cuando estoy en el escenario también lo ves en la gente. Yo he estado en conciertos de Saturno, por ejemplo, y esto que te quedas embobado así. Y son dos notas, es la cosa más simple del mundo. Pero uno está haciendo un acorde y el otro está haciendo el solo y el tecladito de fondo y todo así. Y hasta que no estalla la canción y ves a todo el mundo ahí que te dice, uff, esto está funcionando. O sea, ya se nota porque está ahí como increciendo, estás poniendo capas, y cuando explota eso, ya te das cuenta tú que esto está funcionando, ¿sabes? Entonces, es la idea, estamos nosotros también jugando con un poco ese balance, ¿no? Time to cry out, I'm free. Al final de año anunciasteis el fichaje por Hammerhead Records, que es bastante, bueno, bastante tocha, llevaba grupos de renombre. Y bueno, a principio de año ya disteis el título del disco, la fecha de salida, 25 de abril. Y hubo un comentario que hicisteis en redes de que el 2024 había sido un año con luces y sombras. Queríais correr, o sea, vuestra idea era de correr un poquito más, sacar el disco antes, hacer más giras, aprovechar la salida y rodar un poco más. Y al formar parte de una discográfica, pues os tenéis que amoldar a los tempos que lleva la discográfica. Bueno, más bien lo primero, la discográfica no influyó en eso, es más bien, sí, es como que tienes esas ganas, ¿no? De mostrar tu trabajo al mundo, de que vaya la cosa más fluida, pero claro, esos tiempos hay que respetarlos, porque aparte por la distancia, porque también una gira no se desmonta así, ¿no? y tampoco va a estar todo el rato girando porque uno no se dedica a esto, sería lo ideal, ¿no? Pero es como esas declaraciones fueron un poco en general, pero no nada en particular en concreto, sino también es verdad que tuvimos el puesto de batería, costó encontrar a Sam, que también es batería de Drowning, y ahora sí que está con nosotros. No figura como miembro permanente aún, porque es que lo que comentaba, las baterías que están muy, muy codiciadas, muy cotizadas. Y claro, 400 proyectos. Entonces él está muy contento con nosotros, él va a todas las giras con nosotros, pero ya lo convenceremos, ya verás. Muy bien. Bueno, en esta última gira sí que es verdad que no teníais el disco, pero leí que lanzasteis unos flyers que, claro, con la preventa del disco, digamos, lo más normal es que si tú sirves de telonero en una gira, pues haya gente que no te conoce, que va, y es el momento ese, que si tú les gustas, es el momento de que están calientes y van al merch y te pidan el disco. Claro, vosotros no lo teníais, pues mira, te dejo el flyer, aquí tienes el QR y puedes hacer la preventa, que al final, pues, es que no, sí. Es lo mismo, es una idea muy buena, la verdad. Eso lo hicimos en la última gira, claro, en la anterior todavía no habíamos fichado, y la verdad es que duele, es lo que estás comentando totalmente, tres giras seguidas sin tener nada que ofrecer. O sea, tenemos parches, tenemos pin, tenemos camisetas, pero lo que es la música, no teníamos nada. Y veía las otras bandas que tenían todos con vinilos, con CDs, con cosas, y tú dices, uff, y la gente, ah, mira el disco, no, que no tenemos, que no ha salido. Pero bueno, digo, menos mal que yo creo que fue Dan que tuvo la luz, pum, y dijo, venga, vamos a poner esto aquí para que la gente al menos lo pida ya y lo tenga asequible, digamos. Sí, sí, sí, la verdad es que estuve muy, muy bien pensado, es un puntazo, es la verdad. Sí, sí. ¿Cómo es el día en Opia, el día a día? Bueno, nosotros, yo los veo prácticamente cuando hay que girar o cuando hay que sesión de fotos o cuando hay, porque no estoy viajando continuamente, solo en esos momentos. Ellos me consta que ensayan una vez al mes al menos y quedan en Cardiff, porque ellos están al suroeste de Inglaterra. Entonces, Teresa y Dan están en Plymouth, que están más al suroeste aún. Fénix sí, está en la zona de Cardiff. Luego tenemos a Aidan, que es el último, el bajista, que es el último que se ha incorporado, es de Bristol. Entonces, todos en la misma área. Entonces, cuando quedan una vez al mes, van todos a Cardiff. Entonces, podemos decir que este es el centro de operaciones, porque es lo más donde confluyen todos. Y nada, el día a día es como banda. El único momento que compartimos juntos es el momento de ensayo, prácticamente, porque las distancias ahí son bastante grandes, ¿no? Pero lo que es el día a día es por las redes. Tenemos nuestro grupo para comunicarnos, yo llevo el Instagram, Dan lleva el Facebook, que también tiene la promotora que tiene es 90s Promotions, ya creo que va a ser 10 años también, ha traído unas bandas brutales, muy, muy grandes en Inglaterra, y creo que ahora ha subido de nivel, está en otra promotora a nivel europeo, con lo cual a ver si también nos da más oportunidades. Y poco más, tenemos el contacto prácticamente todos los días, algún comentario, compartimos ideas, Fénix nos manda las canciones nuevas, compartimos de cómo va el tema de la promoción del disco, porque claro que no, nos hace ilusión decir, ah, mira, 2.000 revoluciones, 3.000 revoluciones, mira, vamos a ver. Ahí también como niños pequeños ahí mirando, ¿sabes? ¿Es compatible la familia con la banda o las bandas? Por ahora sí, por ahora sí. No sabemos cómo qué deparará el futuro, si es más, va a demandar más de nosotros y alguien se bajará del carro, pero eso nos pasa a nosotros y nos pasará a todo el mundo. Porque me consta que, a ver, salvo contadas bandas, que las puedo contar con los dedos de la mano, el resto de bandas, incluso bandas de renombre, tienen trabajo para poder vivir. Entonces, no puedes dedicarte a esto porque, quieras que no, por mucho que sea que la gente diga, no, que tú vas a Wacken o a Hellfest y tienes ahí 80.000 personas, 100.000 personas. Sí, pero es algo momento puntual. O sea, no significa que esas 80.000 personas te den de comer diariamente. No, esto no es pop, es una música que, queramos o no, es underground y doom metal más aún. O sea, hay estilos y subestilos, aunque a mí no me gustan mucho las categorías, pero son necesarias para poder saber de qué estás hablando. Hay estilos, no es lo mismo tocar heavy metal básico y que seas una banda punter a un grindcore o yo qué sé, música mucho más de nicho. Entonces, respondiendo a tu pregunta, por ahora, a nuestro nivel, sí, es compatible. Depende de que cada uno tiene su circunstancia personal concreta. Yo soy profesor, por ejemplo, yo soy profesor de primaria, entonces tengo muchas vacaciones, pero están localizadas en un momento puntual. El resto del año que yo quiera girar, tengo que pedir permiso. En ese caso, pierdo sueldo. A ver, sarna con gusto no quita, no pica. Lo hago a gusto. Pero no puedo estar girando todo el año, porque esto, al fin y al cabo, uno lo hace intentando tener el menor número de pérdida económica posible. No es porque te vaya a producir unos beneficios económicos que puedas vivir. O sea, intentas decir, bueno, cojo vacaciones en verano y a ver si puedo hacer la mayor lo que puedo hacer todo de conciertos, porque es cuando más tiempo libre tengo. Exacto, y si sale algo, remedio, eso es. Pues se busca el hueco, y si no se puede, pues ya claro. Lo podemos mediar un poco, son 6 personas, hay que ponerse de acuerdo, 6 situaciones familiares concretas, laborales, y esa persona pasa a nosotros, y le pasa a todo el mundo, y le pasará a todo el mundo. ¿Alguna manía inconfesable? ¿Manía? Sí. Uf, ahí va. Hombre, manía, pero relacionado con la música, ¿quieres decir? Entiendo. ¿O en tu vida? En mi vida. Hombre, lo que me viene, más que mi manía, te puedo contar lo que me ocurre antes de los conciertos. Mi forma de canalizar los nervios, que me da mucho sueño. A mí como que estoy como... Y me veo así como bostezando y yo lo digo yo que cerraba los nervios, porque justo antes de empezar el concierto, ¿vale? Entonces estoy ahí... ¿Qué te pasa, tío? No, no, si te dejas hablar, porque voy a tocar ya, ¿sabes? Yeah. Bueno, yo vuelvo a las preguntas feotas. En el tema del arte del disco, si no voy equivocado, te he contado con Natalia de Prina, que bueno, al ojear sus redes, pues a mí me ha llamado la atención porque la conocía o no la conocía, de Rise to the Sky, que también colabora con ellos. Bueno, esta chica entiendo que por su trabajo cobrará, como es lógico. A donde quiero llegar es, ¿sigue valiendo la pena, aparte de los momentos de calentón en un concierto, de comprarte el disco físicamente? Porque el disco seguramente lo vais a colgar en todas las redes, Spotify, YouTube. ¿Sigue valiendo la pena ahora con el apoyo de una discográfica? Pues a lo mejor te juegas menos, pero ¿sigue valiendo la pena sacar en físico? Es donde quiero llegar. Yo creo que sí, pero esto también es algo, un punto nostálgico, y como todo va por modas y es cíclico, mira, ¿quién te iba a decir que el vinilo iba a estar otra vez de moda? Y ahí está, y hay gente que dice que no, que el CD ahí sigue también. Bueno, yo soy de esto de abrir el libreto, leerlo, escuchar las canciones, y echo de menos esa época en la que yo mandaba a pedir los discos, hasta sin saber de qué eran. Me leí la reseña y tenés que confiarte, te veía por correo a en Canarias, imagínate, al par de semanas, abrías el buzón todos los días, y desde que venía, es que tengo los libretos viejos ahí, desgastadísimos, de olerlo, escucharlo, las canciones una por una, y hoy en día es, me bajo de discografía, sí, con un clic tienes discografía bajada, lo escuchas por encima, y ya está. Entonces, yo sí soy partidario del físico, a nivel personal, que está muerto. Hay gente que te diría que sí, o que no tiene mucho sentido, pero también es verdad que al hacerlo también así, le das trabajo también a otros artistas. Yo, por ejemplo, el tema de la IA, no, sé que no me has preguntado, pero lo meto también por aquí, con tu permiso. Yo, a nivel personal, estoy en contra de la IA, pero, a ver, en esto en concreto, en lo que es contratar los servicios de un artista o hacerlo con la IA con dos clics y poner un prompt ahí. ¿Por qué? Porque es más a nivel personal, ese trato, ese llegar al punto en el que tú lo quieres, y al fin y al cabo estás con una persona, que hay artistas que son maravillosos, como todos los que yo he trabajado anteriormente, y la verdad es que me daría mucha pena que esa gente se quedara ahí en ostracismo por culpa de que todo el mundo lo hiciera con dos clics, ¿no? Mm-hmm. De hecho, hay bandas que fueron muy criticadas últimamente, Dayside, ¿cuál fue la otra? Fueron, por lo menos, muchas bandas que han hecho las portadas con IA. Sí. Y claro, los artistas se los comieron. Sí. Yo comprendo todos los puntos de vista, pero si eres una banda que eres reconocida, que tiene dinero de sobra, contrata a alguien, ¿no? Total. Sí. Pero sí, Natalia de Prina, yo la conocía ya porque la verdad es que tenía un trabajo atrás, muchísimas fotos de naturaleza muerta, todo el tema nostálgico, melancólico, bucólico. Y claro, su punto álgido a nivel meta, que yo sepa, también fue cuando hizo la portada de Draconia. Entonces te da un push tanto para la banda como para ella, porque eso es mutuo, ¿no? Entonces esa sinergia que se hace también tampoco la consigue con la IA, sino un artista que tiene un cierto renombre con otra banda, se junta y todos salen beneficiados. Entonces, claro, siempre nos gustó ese aura decadente que tiene en la foto, en todo su trabajo, y la verdad es que casaba genial con la temática del disco, y fue proponerlo y dar con la nota, porque teníamos una versión inicial que también la había hecho Olga, la artista del vídeo, uh-huh. Pero era otro estilo totalmente distinto. Esto era fotografía, lo de Natalia, y lo de Olga era dibujo, entonces no ilustración. Entonces, como que hablando con la discográfica y entre nosotros, decidimos que no tenía tanto punch, ¿no? Para la hora de la imagen, que digas tú, uy, que ¿cuánto dice con tan poco? Entonces no queríamos que fuera muy obvio. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué ves? Una mano en el agua, pero ya denotas que hay ahí una decadencia, y cierto, es cuando ya indaga un poco más las letras y la temática del disco, pues dice, bueno, la verdad es que cuadra y en vinilo tiene que verse brutal. Estoy esperando que me llegue. ¿Va a haber edición en vinilo también? Sí, sí, está la preventa ya. Sí. Hablando de las letras, ¿quién es el letrista? ¿O todos ponéis en común vuestros sentimientos o opiniones? Eso se turna entre Fénix y Dan, entre el otro guitarrista. Al menos en este disco está siendo así. Vale, sobre Gus. Perdón, me ha llamado la atención el tema, los dos adelantos. La temática es, la verdad que es dura. O sea, no es el típico, la típica canción de amor, desamor, o va directo, ¿eh? Si es saber si el resto de temas del disco van a seguir esa línea, no ya un disco conceptual, pero sí que van a seguir esa línea de, digamos, de temas comprometidos y duritos. Sí, de hecho, se podría decir que un disco conceptual, pero no en el sentido de que todos los temas están relacionados entre sí, sino que comparten una temática central, ¿no? Pero sí, dos de ellos, como se habrán dado cuenta, uno se llama On Death's Door parte 1, porque hay una parte 2. Entonces, la parte 2 es una continuación directa de la primera. En ese tema narra la historia de esta mujer que tiene una enfermedad terminal y está en agonía, en constante dolor, pero no tiene miedo, pero no miedo a la muerte en sí, sino que no la recuerden como ella era en sus mejores momentos, sino que la gente se quede con esa imagen final de la que está en decadencia y la que está desvaneciéndose. Entonces, esa constante lucha en sí misma, pero claro, es irreversible porque es una enfermedad terminal. ¿Y qué es lo que pasa? Que justo pierde la vida, ella muere en el vídeo, delante de un espejo, y en la época victoriana, en todo lo que es la el lore, ¿no?, de Inglaterra, británico, pues se dice que el espejo te puede robar el alma. Entonces, ella se presupone esta canción como que el alma se queda atrapada en ese más allá, en el espejo. Y en la parte 2 narra la historia del compañero que se ve atormentado por el fantasma de ella, porque él ya está sugestionado, es algo que nosotros hemos dejado ahí a tu libre interpretación, porque es una mezcla entre la pena que tiene y ese tormento de verse ahí fustigado por la presencia del fantasma, que quiere que se una con él, que se reúna a él, y al final él se suicida en la segunda parte. Entonces es más drama todavía. Yeah. Bueno, ahora otra pregunta de las vías. Sobre gustos. ¿Una banda inconfesable que escuchéis o que escuches a menudo? Inconfesable. Inconfesable, la verdad es que ninguna. En el sentido de que si tú ves, tengo una lista de producción de Spotify, te encuentras todo. De Michael Bolton, los Jackson 5, mucha música de los 90, blues, música clásica, pero que digas tú, no quiero que escuches esta, ¿ves? ¿Qué podría decir? No, que digas, madre mía, si alguien me ve escuchando esto... Sí, tengo una. Venga. que me parece un temazo, porque lo que no entiendo yo es los típicos metaleros de antiguos que decían, no, yo escucho esto y lo demás porquería, no. Yo, ante todo, soy músico, más que... O sea, me gusta mucho el estilo de música, entonces yo sé analizar si esto está bien hecho, esto está mal. Por ejemplo, yo he ido en Wembley, fui a ver a Adele, y me parece el mejor concierto que he visto en mi vida. 100.000 personas, un espectáculo brutal. Y he estado en Bakken, he visto un montón de bandas, ¿no? Bueno, a lo que voy, no me voy a escaquear. Las canciones, atención, que van a flipar un poco. Mi edad, de Tiziano Ferro, eso es un temazo. A nivel estructural, la letra yo creo que tiene un doble sentido, porque el videoclip de fútbol y a mí no me interesa. Pero si escuchas la canción y la analizas de cómo va a ir creciendo, el momento álgido y las melodías vocales, me parece un temazo. Y me quedé flipando en la escuché, digo, y me he sorprendido a mí mismo. Digo yo, ¿qué hago yo gustándome esto, por favor? Pero te reconozco que temazo. Bueno, ahí tienes, te la respondí, ¿eh? Ahora que ya nadie vendrá a salvarte, mil cumplidos por la vida de campeón. Insultos por el rastro de un error. Y me siento como quien sabe llorar todavía a mi edad. Y agradezco siempre a quien sabe llorar de noche a mi edad. Mi vida mía que me has dado tanto, dolor, amor verdadero, todo. Más gracias a quien sabe perdonar siempre la puerta a mi edad. Cierto que fácil nunca ha sido. Hombre, muy bien, perfecto, muchas gracias. ¿Con quién os gustaría girar? Hoy en día, bandas del estilo estaría genial. Draconia, Suelo de Sun, Paradise Lost, Madeline Bright, cualquiera de esas sería una pasada, porque son bandas que son referentes y encima siguen activos y son bandas potentes. Entonces eso nos daría un empujón brutal. Y más teniendo la experiencia previa que hemos tenido con la gente de Godwin, que son ex miembros de Madeline Bright y Anathema, y que pensamos que lo típico es lo que es un pedestal y son las gente más cercanas que te puedes echar a la cara. Yo sé que eso va con la persona, pero sí, yo creo que ese tipo de bandas ahora mismo están, bueno, ahora mismo y en su momento han pegado fuerte y siguen siendo referentes. Y siguiendo con el tema de giras, ¿tenéis pensado devolverles la visita a la banda Scandal? Perdón. Vamos, que si vais a venir a España. pues mira, lo estamos barajando. Al menos a nivel Canarias, porque claro, es el reclamo del sol. Ellos tienen que venir para acá y estamos mirando. O sea que cuesta, porque últimamente la cosa está bastante fastidiada a nivel circuito, a nivel escena. Ya no hay sangre nueva. Las bandas que estamos aquí ya nos conocemos de toda la vida. Y al no haber locales para tocar, pues que cada vez te limita más el tipo de música, el ruido, pues es algo que no está vivo. Entonces, no descartamos, a ver si consigo yo algunos contactos de lo que es la península para poder hacer algo por ahí, estaría genial. Sí, la verdad es que sí. Ahora un efecto relajante. Cierra los ojos y cuéntanos dónde te gustaría teletransportarte, año y lugar. Uf, a ver. De entrada te diría, y esto es algo que me lo planteé varias veces, pero después me he echado para atrás porque moriría al segundo y soy un pusilánime. la Edad Media, me encanta la Edad Media, la temática. Pero, como te digo, ahí te cortas y ya te mueres ya. Entonces, te voy a decir exactamente una fecha. ¿Vale? A ver, bueno, exactamente. 1981, Houston, el concierto de Journey, de la gira de Escape. tiene que ver eso, porque eso es lo más alto que hay en la historia de la música, del rock. No, en ese concierto, la verdad es que estar ahí hubiera sido, por favor, vente ahí y ya, ya me puedo morir aquí tranquilo. Entonces, ahí me hubiera ido, 6 de noviembre del 81, Houston, concierto de Journey. Bueno, genial. Pues bueno, yo me he quedado satisfecho, tú Bea. Yo estoy encantadísima. Encantadísima. Te haría 2000 preguntas más, pero. Bueno, porque es que yo hablo mucho. Por aquí nos avisan que en 10 minutos se corta. Sí. Esto ya. Bueno, y te dejamos también descansar. Sobre todo remarcar la fecha, el 25 de abril, perdón. 25 de abril, salida del disco. Que me da un poquito de miedo porque el adelanto, el cuidado del primer single, la temática, cuidado con este disco que puede estar muy, muy guapo, pero muy guapo. Te puedo adelantar que el nuevo single es la segunda parte. Bueno. Ah, mira. primicia. Muy bien. Pues esperando el día y de verdad. Sí. Enhorabuena. Genial. Muchísimas gracias por el trabajo y mucha suerte. Ojalá nos veamos. Enhorabuena. Va a ser un gran debut. Muchísimas gracias por esta entrevista que nos has concedido. Gracias a toda la banda de parte nuestra, de parte de Rock Entre Amigos Podcast, de parte de Bea. Serán dadas. Carlos. Muchísimas gracias. Y mucha suerte. Encantados. Y un saludo muy grande y estamos pendientes de todos vuestros proyectos. Genial. Singles y el álbum, por supuesto. 25 suerte. De abril. Suerte. Muchas gracias. We'll be right back. Chulo. Hable mucho, a lo mejor. Ahora. No, mejor. Yo es que hablo por los codos, o sea. Es una locura. La verdad que está. Vamos, yo, Bea me lo pasó. Que es que, bueno, me hizo gracia porque cada uno nos gusta un estilo. Sí, ella es moderna, más core. A mí me gusta todo el metalcore, el hardcore. Y yo se supone que era el que tenía que estar enterado de Opera. Me metió un gol. El deathcore y dije. Bueno, a mí es que me gusta mucho la estética, está la gótica, todo esto. Yo hago fotografía nocturna, entonces en las fotos siempre es un poco encaminado todo ese rollo. Entonces, como siempre digo, no tiene nada que ver tus gustos a que luego tu vida sea o te guste otro tipo de cosas. Y ya lo vi y ya dije, espérate. Y ya cuando lo escuché dije, uff. Esto es una locura total. Es que tú me lo comentaste, que el rollo que te gustaba era más modernete. A mí me gusta, sí. Somos los prohibidos. Los que nadie quiere. Tiene mérito entonces que te haya gustado. Eso tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito porque le guste a alguien que más o menos, My Denim Bride, Paradise Lost, pues te mueves en ese rollo. Pero que me lo pase se vea y que me dejas. Yo me quedé, digo.